Voces de Mujeres por la Libertad. Libertad de los cuerpos. Libertad de decidir. Libertad de palabra, de expresión y de opinión. Libertad de conocimiento. Libertad de acceso a las ondas radiales y a Internet. 8 de marzo, 2011, Día Internacional de la Mujer. Adhiera a la campaña Voces para las Mujeres y Participación en los Procesos Políticos. www.agenciapulsar.org o en la web 8demarzo.amar.org. Red de Mujeres, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR.